Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con ustedes y además con Mercedes Arnús, con quien hoy vamos a estar respondiendo todo sobre astrología, preguntas y respuestas. Este es el nombre que les hemos puesto a este espacio y yo tengo muchísimas ganas de iniciar esta conversación, pero como siempre, quiero recordarles a todos que el espacio de preguntas lo tienen acá a un costadito para que dejen sus preguntas también, porque queremos responder todas las dudas que tengan sobre el tema que hemos elegido. Así que yo ya voy a traer a Mercedes para que demos inicio a esta charla. Mercedes, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Fairuz, querida. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo, ya en familia. Me encanta que te sientas así. Y bueno, bienvenida nuevamente. Agradecerte además por el espacio que has habilitado para esta charla. Y me encanta que vamos a responder preguntas, porque justamente creo que hay muchos mitos alrededor de la astrología y lo vamos a ir desentramando un poco más el día de hoy. Yo tengo mi primera pregunta y es... Claro que sí. Para ti, la carta astral, ¿por qué es una herramienta tan poderosa? Bueno, yo siempre digo, además en casi todas mis lecturas, a casi todos mis clientes, sobre todo los que vienen así vírgenes, ¿no? De que no saben lo que es la carta astral, no saben lo que es la astrología, etcétera, que la carta astral es realmente como un mapa de vida, es lo único que se nos entrega al nacer. O sea, caemos en este planeta Tierra y lo único que, entre comillas, poseemos para saber qué tenemos o hacia dónde vamos o quiénes somos es nuestro nombre y nuestra fecha, hora y lugar de nacimiento. Entonces, se siente como algo, bueno, como predestinado, lo que tu alma escoge para hacer en esta línea de tiempo, en esta encarnación. Y tu carta astral viene a ayudarte a ver ese patrón que tú escoges, en el que tú vienes a desarrollar tus propias aptitudes, habilidades. Y realmente en la carta astral se puede ver absolutamente todo. Eso es lo fuerte, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho invitar a las personas a conocer su carta astral, porque realmente es la captura de cómo estaba el cielo en el momento de tu nacimiento y es lo único que tienes al nacer, ese código de barras, que es tu fecha, tu hora, tu lugar de nacimiento y cómo eso se proyecta en el cielo. Y eso es lo que nosotros trabajamos y analizamos en tu carta astral. Y es también lo que yo enseño a leer. Sobre todo porque a mí me gustaría mucho cuando yo conocí la astrología muy pequeñita, yo no quería que alguien me leyera mi carta, yo quería leérmela yo. Yo quería poder entender ese mapa, ese patrón. Y por eso me dedico a enseñar también a personas a aprender a leer sus propios códigos de barras, sus propios mapas de vida. Mercedes, te hago una pregunta. Ya que esta carta tiene toda nuestra información, ¿también nos revela nuestro propósito? Absolutamente todo, Fairuz. Todo, todo, todo, todo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Por qué eres así? ¿Por qué caes en este patrón? ¿De dónde viene este patrón? ¿Qué es lo que tu alma viene a aprender a esta vida? ¿Qué es lo que viene a soltar? ¿Qué tipo de relaciones te van a ir bien? ¿Cuáles no? ¿Qué personas son buenas que atraigas a tu vida? ¿Cuáles no? ¿Qué es lo que es conveniente para ti según tu patrón? Pero quiero hacer énfasis, y antes de que empecemos de lleno a las preguntas, quiero hacer énfasis en que nuestra carta astral, que es nuestro patrón de vida, hay cosas que nos van a gustar de ese patrón y hay cosas que no. Y las que no, las podemos cambiar, pero no podemos cambiar algo que no sabemos que existe. Por eso la carta astral nos ayuda a comprender y a ver cuál es ese patrón de encarnación que nosotros hemos escogido para nacer, que nosotros hemos escogido para dar materia o dar carne o dar luz en esta vida. Y con la ayuda de la carta astral podemos ver qué es lo que podemos modificar y qué no y cómo modificarlo. Esto me encanta que lo menciones porque podemos integrar esta información de modo que podamos justamente transformar lo que a veces creemos que son esas patitas cojas o lo que nos cuesta. Exacto. Entonces, Mercedes, luego de tener esta información sobre la mesa, ¿cuál sería el siguiente paso para integrarlo, digamos, a nuestra cotidianidad? Normalmente, ¿qué aconsejas tú o de qué manera lo haces? O sea, yo lo que ayudo, o sea, yo ayudo mucho a personas a trabajarse a sí mismas, a poder comprender las partes de sí mismas que no les gusta y cómo transformarlas y cómo modificarlas. Es llevando mucho amor a las partes de nosotros mismos que nos cuestan más, ¿no? Lo que llamaríamos nuestras sombras, porque en esas sombras también hay partes nuestras que son súper, súper, súper valiosas y que queremos rescatar. Entonces, bueno, eso es lo que hago también en consulta y por eso recomiendo a todo el mundo, realmente a todo el mundo, a que haga trabajo profundo, a que haga trabajo psicológico, a que quiera conocerse a sí mismo. Porque es muy fácil culpar al otro de todos nuestros problemas, pero es muy difícil responsabilizarnos de que realmente el otro no es más que un reflejo de ti, de tus patrones internos. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta realmente. Claro que sí, Mercedes, me encanta porque también es el tomar responsabilidad. Y yo creo que eso es súper importante cuando queremos transformar algo en nuestras vidas. Hay una pregunta por acá que la quiero traer porque está muy relacionada con las cartas astrales, que es lo que estamos conversando en este momento, y nos dice, ¿también me da información de vidas pasadas? Por supuesto, por supuesto. ¿La carta astral me da información de vidas pasadas? Sí. En la carta astral tenemos varios puntos de vidas pasadas. En primer lugar, un punto que se conoce como nodo sur, que es el nodo de la luna, en la posición sur, desde nuestro punto de vista en la Tierra, que nos habla de dónde venimos, qué tipos de vida venimos trayendo, qué tipos de experiencias nuestra alma está acostumbrada a tener, qué tipos de aprendizajes mi alma viene teniendo. Tenemos también punto de la Luna, punto de Plutón, Saturno, planetas retrógrados, todo eso, y depende de la posición en la carta, porque es mucho más específico, nos va a dar experiencia de vidas pasadas y cosas, momentos, vivencias, situaciones que tú traes de vidas pasadas para transformar en esta vida, para darle la vuelta, para comprenderlo desde otro punto de vista, para experimentar esa realidad desde otro punto de vista, para poder comprender por qué en otras líneas de tiempo actuaste así o hiciste X cosas. Mercedes, vamos a ir pasando a otro tema que causa muchísima curiosidad cuando hablamos de astrología, y es que algo ocurre cuando hablamos de Mercurio retrógrado y de los eclipses. Parece que viene el fin del mundo, empezamos, nos preparamos o algo no resulta y les echamos la culpa. Entonces quiero que hablemos de qué son los eclipses y qué es lo que nos traen cuando están ocurriendo. Y además, ¿por qué existen estos temores? Que yo creo que es más un mito, porque está más relacionado con cómo lo afronta cada quien. Ya nos dirás tú. Bueno, los eclipses realmente es algo muy temido desde hace muchos, muchos, muchos años. Ya desde hace más de 7.000 años tenemos evidencia de, bueno, de cómo se trabajaba o cómo se eclipsaba y se protegía la figura de un rey porque antiguamente un eclipse de sol era omen de una figura masculina que tenía que morir. Entonces muchas veces se hacían sacrificios de poner a un rey provisional para sustituir al rey común en ese tiempo y sacrificar, o sea, matar a la persona que era rey figurado, rey sustitutivo, para cumplir con la profecía de que el eclipse se tenía que llevar a un rey. Entonces, realmente los eclipses bueno, son temidos desde hace miles y miles y miles de años. ¿Por qué? Porque cortan la continuidad de un ciclo. Aparentemente, en un día normal tenemos sol, tenemos luna llena, ¿no? Sol completo, y en un día de eclipse se eclipsa o el sol o la luna. Y eso hace que nuestro inconsciente se active, se abra, se expanda y se prepare para un cambio, a una continuidad. ¿Por qué? Porque uno de los luminarios se tapa y lo vamos a ver ya después de haber sido eclipsado, de haber sido ocultado, de haber sido tapado. Entonces, eso hace que nosotros nos abramos a esperar cambios. Las temporadas de eclipses, que tenemos dos al año, normalmente, por lo general, tenemos cuatro eclipses cada año. Hay años, como es el 2020, que tuvimos seis. No es lo normal, pero ocurre de vez en cuando. Y el caso es que cada año tenemos dos temporadas de eclipses. Una temporada de eclipses trabaja una serie de eclipses conectado a lo que se llama el nodo norte, que es un punto en la elíptica, en el cruce de la elíptica entre la Luna alrededor de la Tierra, Tierra alrededor del Sol. Ese cruce genera un eje y cuando tenemos una luna nueva, una luna llena cerca de ese eje, es cuando tenemos un eclipse. Entonces, el caso es que este eje se divide en dos partes, una parte norte y una parte sur. Cuando tenemos eclipses en la parte norte de este punto, de este eje, tenemos eclipses que nos conectan con situaciones totalmente nuevas. Entonces, son eclipses que vienen a empujarnos a vivir cosas que no hemos vivido hasta ahora, a ver experiencias o tener perspectivas de cosas completamente nuevas. En cambio, cuando trabajamos en la otra parte del año, con esta parte sur, vamos a tener eclipses que nos hablen de rescatar cosas del pasado o de limpieza, como de purgar, purificar y conectar con cosas del pasado o situaciones del pasado que vuelvan a nuestra vida para darnos un nuevo presente, realmente. Entonces, pues eso es un poquito por qué tememos a los eclipses, porque nos traen muchos cambios. ¿Cómo podemos hacer, Mercedes, para que todos estos cambios no nos lleven, sino que podamos fluir con ellos y también, en parte, aceptar un poco que los cambios van a ocurrir constantemente en nuestras vidas? Mira, yo siempre recomiendo mucho, básicamente filosofía budista, aprender a aceptar la impermanencia. Todo está en constante cambio, todo está en constante transición. Nada es siempre lo mismo, ¿no? Y aprender a desapegarnos de la materia, de esta vida, de este cuerpo, de esta identidad, constantemente hacer un ejercicio de desapego de este mundo físico, yo lo expando mucho, o lo comparto mucho y lo aplico mucho, porque lo que más nos proporciona sufrimiento a los seres humanos es el deseo y el apego. Entonces, si podemos separarnos de esta realidad humana, de este cuerpo, de esta identidad, de este nombre, de estas personas, de estas figuras, volveremos mucho más a nuestro centro y viviremos mucho más en conexión con nuestra verdadera esencia. Muchas gracias, Mercedes, por haber respondido esta pregunta. Espero que pueda resonar y servir para muchas personas que nos escuchen ahora. Vamos a hablar un poquitito de Mercurio retrógrado, que también parece que todo el mundo tiembla cuando hablamos de él. Así que te voy a dejar el espacio. Uh-huh. Mercurio retrógrado realmente es de lo más comercial que tiene la astrología, pero Mercurio retrógrado no es nada a lo que temer, realmente nada. O sea, personas que temen a Mercurio retrógrado son personas que no saben de astrología, básicamente. ¿Por qué? Porque Mercurio retrógrada tres veces al año. Mercurio es el planeta más rápido desde nuestro punto de vista en la Tierra, es el que se mueve más rápido porque es el que está más cercano al Sol. Entonces es el mensajero del Sol, es el planeta que nos trae las vibraciones del Sol, la luz solar con cada una de sus vueltas, ¿no? Y tres veces al año, desde nuestro punto de vista en la Tierra, Mercurio hace un efecto óptico de retroceso en su órbita, pero es solo un efecto óptico. Entonces, esto quiere decir que tres momentos al año, aproximadamente tres meses al año, estamos trabajando en procesos de revisión. Mercurio retrógrado quiere decir que va a repasar temas que ya ha tocado antes. ¿Por qué? Porque hace una triple pasada por un mismo punto en el zodíaco. Quiere decir que tres veces al año vamos a tener la oportunidad para tocar temas pendientes, para revisar temas pasados, para tratar situaciones que teníamos pendiente revisar o pendiente tomar en cuenta. El caso es que Mercurio retrógrado yo lo veo como oportunidades muy, muy buenas, porque si lo vivimos con conciencia, Mercurio es ese planeta que va muy, muy rápido, igual que nuestra mente. Por eso Mercurio rige nuestra mente y nuestra comunicación. Y tenemos una mente, como dicen los budistas también, monkey mind. La mente del mono, ¿no? Que estamos todo el día saltando y brincando de un lugar a otro. Completamente todo el tiempo millones y millones de pensamientos constantes. Entonces, el caso es que Mercurio nos ayuda a traer conciencia a la valiosa mente que tenemos y al poder de nuestra atención. Por eso, en Mercurio retrógrado es cuando nos sentimos más que pasan cosas para llamar nuestra atención, porque depende de lo despistado que vayas, depende de lo acelerado que vayas, te va a afectar más o menos Mercurio retrógrado, porque es un momento de introspección y de profundizar, ¿sí? Entonces, para nada es algo que temer, es simplemente algo para estar más presente. Me encanta que es algo para estar más presente, lo que nos va a permitir, bueno, sentir el vivir y el decir, bueno, ¿quiero estar acá o en dónde quiero estar? Mercedes, me encanta cómo está yendo esta conversación. Me encantaría que hablemos un poquitito sobre la energía planetaria. En este momento, ¿qué sientes o qué planeta sientes que esté más activo energéticamente? Bueno, ya el día de hoy Plutón empezó a retrogradar, entonces entre ayer y hoy. Entonces, a ver, no es que sea el planeta más activo, pero yo siento que muchos planetas están haciendo un cambio y un salto muy importante. Recién lo acaba de hacer Plutón, lo va a hacer en cuestión de días Saturno. Neptuno también acaba de hacer un enorme salto al zodíaco y en breves lo hará Urano, en julio. Entonces, estamos viviendo cambios planetarios muy seguidos y no es normal que eso ocurra. O sea, no es normal que tengamos cambios de planetas transaturninos más allá de Saturno, porque ya planetas más allá de Saturno, transaturninos, incluyendo Saturno, ¿no? Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que se mueven muy lentos, sobre todo desde nuestro punto de vista en la Tierra. Entonces, que todos estos planetas hagan cambios a signos nuevos, cuando les llevan más de décadas estar en cada signo, por lo general, y que veamos a estos planetas hacer el salto en cuestión, o sea, el mismo año, básicamente, es algo muy fuerte, es algo que no hemos vivido, es algo que nos va a traer una mentalidad radicalmente nueva. Entonces, ¿es algo a lo que temer? No, pero es algo a lo que estar atento porque nos va a traer circunstancias que hasta ahora ni nos habíamos planteado que podrían ser una realidad. Y lo que está haciendo es modificar todo el inconsciente colectivo, como por ejemplo, el siguiente papa que se seleccione, ¿nos va a llamar la atención? Claro que sí, porque va a ser algo nuevo, revolucionario y radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y eso lo vamos a ver en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Todo nos está invitando a hacer cosas nuevas y a desafiar este sistema de apego a todo lo que estaba establecido y a todo lo que era conocido para nosotros. Se nos está desafiando a cruzar un puente hacia un lugar que todavía no hemos habitado. Y eso lo digo en todos los sentidos. Mercedes, ya vamos a avanzar un poquitito con algunas preguntas que tenemos de la audiencia, así que rápidamente voy a ir con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Mercedes Arnús. Vamos a responder algunas de las preguntitas que nos han estado dejando en el chat. Primero tenemos a Manola desde México. Nos pregunta, ¿es cierto que este 2025 será el mejor año para los signos de aire? Muy buena pregunta. A ver, hay varios tránsitos que favorecen un poquito a todos los signos, realmente. El motivo por el que signos de aire se ven muy favorecidos es porque Plutón está en Acuario, haciendo trino de aire, está favoreciendo energéticamente a otros hermanos signos de aire, desde Acuario, ¿no?, a Libra y a Géminis. Y luego, porque Urano en julio va a entrar en Géminis por un breve periodo, porque entrará definitivamente en 2026. Entonces, sí es verdad que los signos de aire tienen impulsitos, tienen regalitos, ¿no?, tienen impulsos para, o corrientes de aire que les ayudan a ir por metas que tenían como entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo, o que se consolide algo que llevaban mucho tiempo queriendo, ¿vale? Entonces, yo sí veo que los signos de aire tienen momentos muy favorecidos y por Júpiter en Géminis hasta junio, en que, está empujando a que signos de aire avancen, ¿no? Como un poco corriente de aire para hacer que vuelen. Pero a partir del 25 de junio, que Júpiter entra en Cáncer, va a favorecer muchísimo a signos de agua. ¿Por qué? Porque el nodo norte también está en Piscis. Entonces, signos de agua también se van a ver muy favorecidos en 2025, sobre todo a partir de junio. Piscis, Escorpio y Cáncer se van a ver muy favorecidos, sobre todo a partir de finales de junio. Mercedes, muchas gracias por responder a esa pregunta. Tenemos a Mapi, nos pregunta, ¿qué significa cuando tengo muchos planetas en una sola carta, en una sola casa? Entendamos las casas de nuestra carta astral como áreas de nuestra vida. Áreas de nuestra vida en las que nosotros tenemos una cierta dinámica y una cierta relación. Por ejemplo, nuestra zona del trabajo diario, como sería nuestra casa 6, o nuestra zona del dinero, como sería nuestra casa 2. Cuando tenemos muchos planetas en una sola casa, quiere decir que nuestra energía está muy focalizada en lo que esa casa representa. Hay mucho, mucho foco de energía. Normalmente, cuando hay mucho sucediendo en una sola casa, es una zona de tensión. Entonces, queremos llevar mucha atención ahí para liberar tensión de esa área y poder usar esos planetas como recursos y no como armas. ¿Sí? Gracias, Mercedes, por responder. Desde Uruguay, Sofía nos pregunta, ¿es posible sanar heridas del pasado observando los tránsitos planetarios actuales? Por supuesto que sí. Para mí, la astrología es de las mejores herramientas de sanación que existen. ¿Por qué? Porque te permite entender qué es lo que estás sanando realmente. Y para mí, lo que más sana es la luz de la conciencia. Hacer algo consciente que estaba en el inconsciente. Y la astrología nos ayuda a poner conciencia en eso que estaba en sombra. Y si está en sombra, no lo puedes sanar. Solo puedes sanar algo entendiendo lo que estás sanando y de dónde viene eso que estás sanando. O sea, poniendo luz en lo que estaba en sombra realmente. Gracias, Mercedes, por responder. Keila López, desde Guatemala, pregunta, ¿la carta astral también puede predecir lo que sucederá en la vida, o sea, el futuro? Hay un dicho que digo tanto de Carl Jung, que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa es la carta astral. Hasta que tú no hagas consciente tu patrón, ese patrón marcará hasta el último día de tu vida. Pero si tú lo haces consciente, si tú tomas conciencia de lo que tú estás viviendo aquí, tu patrón de vida, tú puedes modificarlo a tu merced. Tú puedes decidir qué es lo que va a pasar en tu vida, porque es tu vida. Y si tú eres Dios creador de tu realidad y tomas conciencia de ese patrón interno, que es muy fácil decirlo, pero mucho más complejo hacerlo. Por eso herramientas como astrología o psicoanálisis te ayudan muchísimo a comprender por qué eres de la manera que eres y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si no, todo va a ser una expresión de tu patrón interno, que es una condición de tu ADN también, de lo que tu ADN trae y lo que traes de otras vidas. Lo que no queremos es repetir, queremos sanar, queremos comprender y queremos evolucionar hacia una libertad y un libre albedrío que nos corresponde como dioses que somos. Mercedes, gracias infinitas por haber estado nuevamente con nosotros. He disfrutado muchísimo estar contigo hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando a través de sus pantallas. Recordarles que este directo tiene información valiosísima que pueden escucharla de nuevo, compartirla también para que llegue a todas las personas que resuenen con esta información. Quiero dejarte el espacio a ti, Mercedes, para que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros. Pues Fairuz y Mindalia, muchísimas, muchísimas gracias por siempre invitarme. Siento que tengo el tiempo súper cronometrado, me encantaría charlar horas y horas y horas, pero bueno, así vamos en esta era de aire. Pero siempre daros las gracias por hacerme sentir tan bien, por mostrar tanto interés en la astrología. Me encanta poder compartir infinita sabiduría a todas las almas que lo necesiten, porque siento que es la era de la luz y cuanto más la compartamos, mejor. Así que gracias infinitas.